Hola a todo el mundo, yo soy Roberto. Estamos en el 10º programa de la segunda temporada de Hablando Sin Parar, un podcast que poco a poco va llegando a su fin, y es que solo nos quedan 2 programas, este y 2 más, para dar por concluida esta bonita experiencia, esta bonita aventura de un programa de radio que emitimos por internet y que gracias a ellos podéis descargarla cuando y como queráis para escucharlo en cualquier momento. Y que, bueno, se ha planteado como un programa con caducidad, que va a tener estas 2 temporadas con 12 programas cada una de ellas. Así que, bueno, espero que estos capítulos que queden, pues los compartamos juntos, nos lo pasamos muy bien, hablando, escuchando, compartiendo cosas. Por favor, siempre comentando en el muro de la página de Facebook, que lo encontraréis en facebook.com/hablandosinparar. Y allí podremos exponer, pues no solo pues de qué va todo el rollo este de que os estoy contando, sino que además podéis contar todo lo que os apetezca para comentarlo entre todos un poquito. Hablar sin parar al fin y al cabo. En este programa vamos a hablar de un tema que me ha sugerido un oyente, se llama Beatriz. Desde aquí le mando un saludo, es un miembro muy activo de la página de Facebook. Y que pues me invitó a un grupo de que se forma en Facebook para reunir a gente con intereses comunes en la enfermedad de Crohn, una enfermedad de la que os voy a hablar un poquito, y os voy a recomendar este grupo de Facebook para que, si conocéis a alguien que la padezca, pues puede unirse allí para compartir experiencias, etc. Y por supuesto vamos a hablar de otro tema, un tema como es la música, de cómo nos afecta, de cómo a veces amansa las fieras, otras veces las altera, pero que al fin y al cabo comparte esa explosión de gasolina que nos hace mover pues no solo el cuerpo sino también la mente para explotar al máximo todos los días. Y es que sin música pocas veces podríamos asegurar que se podría vivir, con lo cual pues vamos a hablar un poquito de ello, no antes sin agradecer a todos los que estáis ahí escuchando, ya sea bajando el programa por iTunes, como hemos dicho, compartiendo todas las ideas y bajándolo también por Facebook en hablandosinparar.wordpress.com, y todo el mundo por supuesto que anda por twitter.com/robert-rnr. Comenzamos el podcast. Y arranca que tengo tierra en los bolsillos y ahorita va a ser tu castillo de fango debajo de un puente que tengo en los dientes para dar tu mordisco cuando te despierto. Comenzamos este programa mandando un fuerte saludo a Beatriz, que nos ha sugerido el tema. Hoy voy a hablar un poquito sobre la enfermedad de Crohn, pues un poquito de dónde viene, porque mucha gente, yo me incluyo, no tenía conocimiento de ella, pero sí que a raíz de que me invitara al grupo de Facebook que os he comentado anteriormente, me sugiriera el tema y, bueno, sobre todo para tratarlo en este programa, pues sí me he ido informando un poquito. Obviamente he acudido a las fuentes de internet, como son la Wikipedia, y bueno, pues os voy a contar un poco lo que he podido extraer de todo ello, y de este modo que todo el mundo conozcamos un poquito mejor a todo este grupo de personas que la está sufriendo. Es que hay que decir que la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica, y ya obviamente ya con eso pues ya nos damos cuenta de la gravedad que tiene. La enfermedad de Crohn ataca el sistema inmunitario del individuo, que a su vez ataca, vamos a decirlo de esta manera, a su propio intestino. Esto produce una inflamación frecuentemente sobre el tramo final del intestino delgado o también en cualquier lugar del tracto digestivo, con lo cual pues ya nos estamos imaginando que es pues una enfermedad bastante molesta, bastante dolorosa, y la cual pues puede provocar además mucho dolor. Y para que digamos que nos hagamos una idea, sobre todo pues el sufrimiento, ¿no?, de tener una enfermedad que hoy por hoy, según lo que me puedo informar, no es curable, pero sí que es controlable, ya que, bueno, la mayoría de las personas pueden vivir de una forma totalmente normal, eso sí, llevando un tratamiento para evitar nuevos ataques, nuevos brotes, reducir la duración de los ataques que se van teniendo, eso sí, y pues hay diferentes tratamientos como el farmacológico e incluso el quirúrgico, ya que se puede extirpar una parte del intestino afectado. También, por supuesto, un tratamiento alternativo que viene a ser seguir una dieta baja en carbohidratos y, bueno, seguir unas pautas en las que al menos pues se puede llegar a controlar. También hay que decir que las perspectivas son siempre buenas, hay que pensar en positivo y de esta manera pues esperar que la enfermedad de Crohn poco a poco vaya dejando este adjetivo de crónica, para ser tratable y curable. Esto es lo más importante. Para todos los que pues me estéis escuchando, que conozcáis a alguien que la está sufriendo, que la sufrís incluso, pues recomendaros el grupo, que lo voy a poner en la página obviamente de Facebook, en facebook.com/hablandosinparar. Si os metís al grupo lo vais a encontrar en el muro, y también en el blog, en hablandosinparar.wordpress.com, y allí pues podéis entrar, participar y, como decíamos, compartir pues un montón de información y sobre todo mucho apoyo entre toda la gente que está sufriendo la enfermedad de Crohn. Así que un besazo para todos ellos. Estoy seguro que tanto Beatriz como cualquiera de ellos podía haber explicado muchísimo mejor en qué consiste la enfermedad de Crohn, pero al menos pues con mis pocos conocimientos y mi pequeña labor de investigación he intentado transmitir a toda la audiencia lo que viene a ser todo este problema, y sobre todo para mandar todo el apoyo y toda la fuerza a este grupo de personas. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said that sounds pretty good. Black leather boots. Y hay que decir que en el tema del apoyo, de la moral, de sentirnos mejor o peor, no viene a ser lo más importante, pero seguramente sí que todos hemos notado en alguna ocasión que cuando estamos bajos de moral, tenemos un pequeño cansancio, digamos, de ánimo, al escuchar cierta canción, ciertos acordes, no hace falta ni que sea un tema demasiado movido, demasiado cañero, ¿no? Se puede decir que incluso escuchando unos leves rasgados de guitarra, una voz, una melodía, pues algo se remueve, ¿no? Algo. Cada uno tenemos nuestro, por supuesto, nuestro gusto, nuestro ambiente. Y esto ya no sé si llega a ser incluso químico, de estas reacciones que se crean en el cerebro, ya sabéis. Bueno, seguro que los más mayores, bueno, no lo sé si los más mayores, pero si los que tenéis cierta edad, al menos superéis la treintena, sí que seguro recordáis Érase una vez la vida, aquel programa de dibujos animados en los que se trataba de una manera, pues la verdad es que muy científica, pero a la vez animada y sobre todo clara para los niños. Explicaba el cuerpo humano cómo funcionaba, y yo siempre recordaré cómo funcionaba el cerebro, cómo lo explicaban, y era como una especie de carreras, ¿no? Eran los nervios que iban corriendo, se iban mezclando, iban pulsando al fin y al cabo botones por todo el cerebro, provocando diferentes tipos de sensaciones. Y al fin y al cabo, pues yo me quiero imaginar cómo la música en algunas ocasiones va provocando este tipo de impulsos que nos llevan a llevarnos pues alegrías, o incluso cuando necesitamos estar tristes o estar melancólicos, cómo nos consiguen imbuir en ese ambiente que necesitamos en ese momento, y que tal vez sin esa canción, sin esa música en general, pues no lograríamos conseguir, ¿no? Se puede decir. A mí personalmente me gusta el rock, soy una persona que desde muy pequeño, se puede decir que muy pequeño, siempre me ha llegado mucho el tema de la guitarra eléctrica, el tema de la batería, el tema de esa complejidad en letra, música, etcétera, que, pues bueno, siempre me ha hecho un poco emocionarme, ¿no? Y tener ese palpitar en el pecho que al final, con mis 30 años, pues ha hecho que sea pues un rockero que no tenga remedio. Y es que a veces incluso me han llegado a decir que, oye, ¿por qué no escuchas otro tipo de música? Y realmente sí que lo hago, escucho muchos tipos de música, pero tengo que reconocer que nada, nada, nada, nada, nada me llega tanto como el rock and roll. Pero bueno, cada uno, como hemos dicho antes, le ocurre de una manera. Hay gente que le motiva tanto, tanto, tanto escuchar un blues que no lo puede comparar con nada. Hay otras personas que, sin embargo, es la música clásica. La música clásica, pues de los grandes, Mozart, Beethoven, podemos decir cientos, pues le transportan, le transfieren, digamos, a otro lugar cuando se está escuchando. Hay gente que no, que realmente la música no es que le importe mucho. Bueno, sí que le importa, a todo el mundo nos importa. Yo creo que poca gente podría decir a 100% que puede vivir sin música. Y es que la música es muy, muy importante. A veces la música hace que recordemos un momento muy especial, por ejemplo, cuando conocemos a nuestra pareja, estamos escuchando una canción, justo en ese momento tenemos esa canción en la cabeza que no nos deja pensar con claridad, y es en ese instante cuando, pues bueno, encontramos el amor, o también el caso contrario, ¿no? Hay un momento en el que llevamos escuchando un tema, un disco incluso, y tenemos una mala experiencia y ya no es imposible volver a escuchar esa canción o ese disco entero, porque es imposible, lo asociamos literalmente a esa mala experiencia. Estoy seguro que a muchos de vosotros os ocurre, porque yo creo que es algo común en los seres humanos, y es el de tener una memoria sensitiva, ¿no? Seguro que muchos recordaréis momentos, sobre todo lugares, por el olor, por eso que os venía en el instante en el que os encontrabais allí. A mí, por ejemplo, me ocurre mucho con la música, precisamente. Yo asocio los lugares en los que he estado con canciones. Yo, por ejemplo, estuve en Suiza hace 3 años. En Suiza me dio por escuchar, en cada viaje que íbamos haciendo por el país, pues diferentes discos que al final, al volver a escucharlos al tiempo, de alguna manera me trasladaban otra vez allí, esos buenos momentos que pasábamos, esas experiencias, esos paisajes, pues incluso más que ver una fotografía del lugar. A mí escuchar una canción de las que iba escuchando cuando viajaba por Suiza me transporta otra vez allí. Tampoco es lo mismo la música que se puede escuchar de noche, que se puede escuchar de día, que se puede escuchar viajando, como decíamos, o incluso pues simplemente conduciendo de aquí para allá, de casa al trabajo, etcétera, ¿no? A mí la verdad es que me afecta bastante la música, en el sentido de que soy muy sensible en los cambios de humor, por ejemplo, en mi actividad diaria, ¿no? Ahora tengo la mala suerte, y seguro que muchos que me estáis escuchando lo compartáis, de tener trabajando en una oficina pues una radio que está sonando continuamente, en mi caso con los 40 principales. A mí no me gustan nada los 40 principales, respeto perfectamente a quien le guste la música comercial que emite en esa emisora, pero a mí no es que ya no me guste, es que me molesta a la hora de concentrarme para trabajar. Y os diría más, incluso no es el origen del nerviosismo que últimamente estoy llevando, bueno, que me acaba provocando un poquito de estrés en el trabajo, pero sí que de alguna manera ayuda a este estado de ansiedad, de no estar a gusto en mi puesto laboral, porque, pues bueno, en mi caso soy, como digo, un poquito sensible a todo esto. A mí me gusta escuchar la música que realmente me llena, puedo soportarla que no me gusta durante un tiempo, pero la verdad es que 8 horas trabajando con música que no te gusta, también, como hemos dicho, por un lado la música amancha las fieras y por otro lado pues las pone nerviosas. A mí en este caso me pone nervioso, aunque luego, pues oye, mira, tengo la suerte de poder escuchar de vez en cuando con los cascos un poquito de mi música y me parece que me apaciguo un poco. De igual forma también, pues últimamente he notado que cuando vuelvo a casa con el coche, según la música que me ponga, pues mi manera de conducir cambia drásticamente. Hay veces pues que estoy escuchando música más tranquila y mi forma de conducir se ve totalmente cambiada al relax. Voy conduciendo muy tranquilo, despacio, todo bien. Pero cuando, bueno, pues me pongo música más cañera, un poquito de rock and roll. El último de Charrena, por ejemplo, es un discazo. Y ayer mismo, pues bueno, estuve escuchándolo y yendo con el coche, y la verdad es que yo mismo me noté que iban demasiado rápido. Ostras, quieto, vamos a parar, porque además ahora ya sabemos que cualquiera corre, ¿no? Te ponen unas multas que para qué, y encima, por si fuera poco, el gasoil anda que no ha subido. Así que en definitiva, pues con estos pequeños ejemplos que os he puesto, al fin y al cabo para un poco pues ponerme también en vuestra piel, porque estoy convencido de que más o menos nos ocurre algo parecido a todos, y al fin y al cabo pues explicar de alguna manera lo importante que es la música para nosotros y cómo nos va activando esos pequeños interruptores en nuestra cabeza que nos van pues ayudando por una parte, a veces pues poniendo más nerviosos en otra, pero que al fin y al cabo no es sino, digamos, transformar todos esos acordes, todas esas melodías, esas notas, esas pues voces rasgadas o melódicas en ciertos casos, que hacen que nos despierten pues esas burbujitas químicas en nuestras cabezas que hagan que pues, la música se convierta en un eje principal de nuestras vidas, nos demos cuenta o a veces no. Este podcast, Hablando sin parar, habréis notado que es más, incluso más íntimo de lo habitual. Eso influye también que lo estoy grabando a las 11:30 de la noche, una hora en la que mi cuerpo y mi cabeza ya me está pidiendo cama, y que además la voz la tengo un poquito tomada, no sé por qué exactamente. Yo creo que es un poco por el aire, ese cierzo que tenemos en Zaragoza y que no nos deja a veces ni caminar. Desde aquí os voy a mandar un fuerte beso y un fuerte abrazo a todos. Sobre todo, animar a que entréis y comentéis en el muro de Facebook, facebook.com/hablandosinparar. A mí me encontraréis en el enlace ahí si queréis agregarme también, por supuesto, y en twitter.com/robert-rnr. En hablandosinparar.com encontraréis todos los programas. Ya va quedando muy poquito, van quedando solo dos, porque este ya no lo contamos. Y finalizará una de las experiencias pues más exorcizantes de mi vida, ya que Hablando sin parar no deja de ser un micrófono abierto a cualquier cosa que me ha venido ocurriendo y me ha venido pasando por la cabeza, así que de alguna manera pues me ha limpiado cuerpo y alma, si podemos decirlo de esta forma un poquito alocada, pero que sí que me ha servido para contactar y sentiros un poquito más cercanos a todos los oyentes que habéis estado ahí, y que seguiremos disfrutando por dos programas más. Espero veros allí, leeros y escucharos. Yo soy Robert, muchas gracias, hasta luego. Much too soon, but you called me to a room. Yeah. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. Say